Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Muy buenas tardes, estimado público que escucha Radio Universidad de Guanajuato. En esta ocasión quiero invitarlos a que disfruten de la Semana del Cine Alemán, ciclo que tendremos disponible para ustedes del 5 al 11 de diciembre en el fabuloso Cine Club. La primera cinta se titula No. El filme se compone de 7 años de relación de pareja contados en 15 capítulos independientes, a veces trágicos, a veces divertidos, de la lentitud del día a día al momento de felicidad tras el nacimiento del primer hijo, de los momentos apasionados de unión a los pensamientos extenuantes de separación. En 15 capítulos, la mayoría en planos largos y estáticos, el director cuenta la historia de la actriz Tina y su pareja, el doctor Michael. Ambos tienen poco más de 30 años y la relación de pareja parece estar intacta, al menos hasta que Michael comienza a cuestionar su felicidad cotidiana. La siguiente cinta lleva por nombre El Príncipe, cuando la curadora Mónica se ve envuelta en una redada en un sórdido barrio de Frankfurt, conoce al empresario congoleño Joseph. Este encuentro fortuito se convierte en una intensa relación amorosa. A pesar de su amor, crece la desconfianza mutua, cuyas consecuencias acaban por descontrolarse. Nachtleben, es ist Begegnung, das Leben feiern, Musik, Fortpflanzung. En Nightlife, el bartender Milo conoce a la mujer de sus sueños, Sonny, en un momento fatídico, y acuerdan una cita. Todo parece ir bien, pero cuando aparece Renzo, el caótico amigo de Milo, la velada romántica se convierte en una persecución absolutamente locada por la vida nocturna de Berlín, buscados por unos matones. Sin embargo, nada hará tambalear el amor de Milo y Sonny si consiguen sobrevivir a esta cita. ¿Quieres que me heiraten? Ich habe jetzt keine Ringe dabei, aber... Das ist ein Kuli-Ring. El siguiente filme, La Última Ejecución, nos ubica en Berlín Oriental en 1981. El ambicioso científico Franz Walter es reclutado por el Servicio de Seguridad del Estado y enviado a una misión en el extranjero en Alemania Occidental. Pronto se mete en problemas por su actitud cada vez más crítica con el sistema y es acusado de espionaje, basada en la historia real de la última ejecución en la antigua RDA. Das ist ein Expressbrief. Bitte nicht trödeln. Heute kommt schon wieder eine zum Abendessen. Das ist der Blind Date Nummer 5. En Frambuesas con Mostaza, Miri tiene tres problemas. Primero, tiene mariposas en el estómago, porque está enamorada, pero se trata del chico equivocado. Segundo, su madre ha muerto y la echa mucho de menos. Tercero, su padre es funerario y está buscando una nueva mujer, pero Miri tiene algo que solo le pertenece a ella. Puede volar cuando está enamorada. Wie, du hattest einen Kurschatten? Ja. Brigitte, du altes Luder, du. Auf Hans. Uno, dos, tres. La siguiente película lleva como título el nombre de su protagonista, Nico. Ella es una germano-persa segura de sí misma y llena de vida. Adora su trabajo de enfermera geriátrica y es muy popular entre todos por su trato amable y simpático. Disfruta del verano berlinés con su mejor amiga, Rosa, hasta que un ataque racista la saca de su despreocupada vida cotidiana. Nico se da cuenta que su hogar no es tan evidente como siempre pensó. Atormentada por los recuerdos del terrible ataque, se retrae cada vez más en sí misma. Gut, dann wollen wir mal. In der vergangenen Woche sind sie entlassen worden und noch am selben Tag wieder festgenommen, weil sie mit Freunden eine Straßenkreuzung gesperrt haben und in eine Schlägerei mit der Polizei. En el siguiente filme titulado Taubat, conocemos a Fabtou, quien tras salir de la cárcel está deseando empezar de nuevo, disfrutar de la libertad con su amigo Dennis. Abrazar el mundo y no tener nada que ver con las autoridades, pero las cosas van tan mal en su improvisada fiesta de bienvenida que Bakhtov vuelve a encontrarse esposado esa misma noche. Las consecuencias son dramáticas. Debido a su reiterada delincuencia, va a ser deportado a su país de origen, Senegal. Pero Baptou solo conoce Senegal por las historias de su padre, pues su hogar es Francfort. Para evitar la inminente deportación en el último momento, Baptou y Denis están dispuestos a hacer cualquier cosa. Acompáñenos a disfrutar de estas grandiosas películas en la Semana de Cine Alemán del 5 al 11 de diciembre en horario diario de 5, 7 y 9 p.m. en la Casa del Cine Club, el Auditorio Eugenio Guerrero. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Además, me es muy grato invitarles a que no se pierdan la proyección de Pinocho, la nueva cinta del grandioso Guillermo del Toro, que el fabuloso Cine Club les estará proyectando en el Teatro Principal el 16 de diciembre en tres funciones con horarios 4:30, 7 y 9:15 p.m. Los boletos ya se encuentran disponibles en el Mesón de San Antonio con un costo de 50 pesos. ¡Corran porque se acaban! Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio! I have something I'd like to give you. Para más información, visiten la página cultura.ugto.mx o búsquenos en Facebook como Cine Club UG para conocer más de lo que tenemos preparado para ustedes, nuestro apreciable público conocedor del buen cine. A nombre del grandioso equipo del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, se despide su amigo Felipe López, el Conda. Hasta pronto. Hello. The wooden boy with the borrowed soul. While you may have eternal life, your loved ones, they do not.